Vale, entonces ya, ¿en serio de estos levantos? Ya. 10 segundos y otra vez. Bueno, primero que todo, queremos conservar el río Las Ceibas porque el río es, el agua es vida para la humanidad, para los animales. Habiendo agua, hay un ecosistema muy hermoso. Defendemos el río porque este es el afluente que lleva el líquido vital para la ciudad de Neiva, para todos los habitantes que existen allá. Por eso le hemos dicho no a las petroleras, para poder haber una mejor vida en el ecosistema aquí en la ciudad de Neiva. Sumapaz se caracteriza en la gran mayoría por este tipo de lagunas. Sumapaz usted no va a encontrar ríos profundos, no va a encontrar lagunetas y hilitos de agua que se conectan. Y ya pues en la parte de abajo ya entra el Chorro Mayor. Casi todos los ríos aquí nacen son unos páramos. Por eso cuando salió de que Coca-Cola iba a sembrar, que hay siendo Bogotá, una de las capitales aquí, mundiales, con mayor cantidad de agua dulce sobre la tierra, pagamos el agua más. En tierras de los comuneros de Sombrereros Quimsacocha. Con esta escritura queremos demostrarle a usted que estos terrenos son de 1891. Que nuestros abuelitos compraron 200 abuelitos, compraron estos terrenos no en dólar, no en sucres, sino en pesos. Y compraron este terreno que se llama Todos los Derechos y Acciones, todos los derechos y acciones que tienen en el hato denominado Sombrerera, situado en la jurisdicción de la parroquia Cumbe. Ese tiempo pertenecía a la parroquia Cumbe. Y esto engloba desde el río Portete, va dando una vuelta por Quimsacocha, río Bermejos, paredones de los incas y regresa acá. Vamos a ordenarnos brevemente para ya despedir a los caminantes del agua. Bueno, vamos a, en primer lugar, felicitar a los que han venido más lejos, ¿verdad? ¿De dónde hay delegaciones? ¡Chota! ¡Chota! ¡Presente! ¡Chota! ¡Chota! ¡Chota! ¡Andamarca! ¡Andamarca! ¡Selení! ¡Selení! ¡Selení! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡Casabamba! Un verbo, San Pablo, San Miguel, con tu masá, San Ignacio, compañero San Ignacio. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡